quienes están aquí en la mesa son parte de DOCA, un espacio que conocí en el año 2008-2009, cuando se estaba generando una lucha por justamente lo que sucedía en Chile con la ley antiterrorista y todo lo que eso significaba. Y después, bueno, mucho diálogo con compañeros. En aquel momento yo vivía en Buenos Aires, entonces las cuestiones se hacían un poco más sencillas en el diálogo permanente, pero aquí tenemos compañeros documentalistas que están haciendo un documental, La Tierra Explota, que están con las cámaras trabajando y también dispuestos a poder charlar por qué surge esta necesidad de hacer este documental y de algún modo estar presentes aquí. Evidentemente hay una decisión política, así como decimos que hay una decisión política por parte del Estado en el caso de las políticas de extractivismo, que ahí no hay grieta. Bueno, nosotras también tomamos decisiones políticas. Juan y Marina, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. Es importante para nosotros poder estar comunicándonos acá y bueno, la película en este momento que es lo que nos convoca y en el marco de la UAC y de esta marcha. Así que muchas gracias por el espacio. Igualmente, muchas gracias por permitirnos estar acá y acompañar esta lucha. ¿Qué significa generar estos registros, esto que después se convierte en un elemento para empezar a poder debatir en la comunidad, ¿no? Bueno, esta película se viene haciendo hace varios años ya. Estamos hablando de que justamente la Tierra está en este momento en un momento de colapso, digamos, ¿no? Estamos yendo a un punto de no retorno. Y bueno, tratamos de registrar estos testimonios de personas que vienen luchando hace muchos años y vienen resistiendo el embate del capitalismo salvaje. La película son cuatro protagonistas que están en los territorios y luchan contra la mega minería, el fracking, los agrotóxicos, ¿no? los monocultivos de transgénicos, de eucalipto, de pino, en el caso de Misiones, agrotóxicos en Entre Ríos y las escuelas fumigadas, que son un flagelo, ¿no? y todo lo que lleva atado al modelo de producción agroexportador, que vemos a los chicos con malformaciones, cáncer, abortos espontáneos, se nos mueren todos los días, todo el tiempo, y es algo que no podemos permitir, no podemos normalizar que eso ocurra. Entonces este documental trata de llegar a esa fibra, digamos, ¿no? De tocar esa fibra humana en las personas y mostrar que todo esto está pasando y que hay gente que lucha y bueno, como hoy lo está haciendo la UAC en su número 35 y en esta marcha que bueno, que también estamos registrando. Qué importante que estén acá, le damos la bienvenida desde Mendoza para visibilizar esto que está aconteciendo en este momento, que va a expandir también los límites de Mendoza. Por ejemplo, pienso en Cerro Amarillo, que también va a afectar a La Pampa. Así que lo que ustedes están, la labor que están haciendo es impresionante. Vamos a quedar pendiente del documental ahí para distribuirlo. Y acá estamos con Juan, que me contaba que es su séptimo desarrollo audiovisual. Bueno, sí, venimos haciendo varios documentales que también tienen que ver sobre las temáticas socioambientales. Hicimos uno que se llama Agroecología en Cuba, que lo recorrimos bastante acá en Mendoza, proyectando en universidades, en comunidades campesinas. Y bueno, creemos que la comunicación es eso, ¿no? Tiene que servir a la lucha, a liberar, ¿no? Y a mostrar otros puntos de vista posibles para poder destruir el sistema capitalista y construir algo nuevo, que es justamente lo que necesitamos, porque es justamente el sistema lo que nos está llevando a este colapso inminente. Marina, algo que una percibe en el día a día con las asambleas es el rol de la mujer y de las disidencias en esta lucha por los bienes comunes, ¿no? Algo que se enmarca en la defensa del agua y que lo vemos en cada territorio. ¿Qué importancia tiene eso, entendiendo que, por ejemplo, los pueblos originarios hacen una fuerte denuncia de terricidio, ¿no? Como enmarcando algunos elementos que empiezan ampliarnos algunos conceptos para que lo que decía Juan tenga más cuerpo todavía aún, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo y hablamos también de heterosis patriarcado. Sí, en eso, bueno, estoy completamente de acuerdo. La película lo que hace justamente es hacer una eje fundamentalmente en las cuatro protagonistas de estos territorios y de cómo llevan adelante la lucha, esta militancia que hacen, que construyen en cada uno de sus territorios y cómo van incorporándose a partir de eso también a la lucha por un mundo, un modelo de mundo más justo, más igualitario y implementando también cuestiones de género dentro de esa militancia, que es muy importante. En el caso específico de aparte también del cine documental, pensar que las imágenes, digamos, que venimos a buscar acá y el retrato que pensó Juan para el relato que pensó Juan alrededor de estas cuatro protagonistas, se le suma la presencia que, bueno, yo no conocía la asamblea, no conocía la UAC, que es la primera vez que vengo a participar de un evento así. La cantidad de compañeros que se han incorporado también a la lucha, digamos, en este contexto y que incorporan también metodologías y prácticas antipatriarcales en este espacio de militancia. Y la película apunta a eso también, a hacer un espacio donde surjan esos temas y se visibilicen y se retraten junto con la lucha que llevan adelante los compañeros. Y yo hablaba de la importancia de justamente estas películas y documentales, porque estamos hablando en que en cada pueblo se atraviesan las dos posturas, la que defiende de algún modo los bienes comunes y luego la que defiende esta idea del progreso que te intenta instalar el Estado, ¿no? He estado, por ejemplo, en Jujuy y en una misma familia tenían las dos expresiones. En el mismo techo tenías las dos expresiones. El que marchaba en la plaza del pueblo y el que te decía, vos me estás jorobando mi trabajo, ¿no? Entonces, me parece que es primordial estas películas porque abren más los conceptos de posibilidades de debatir y quizás no hacerlo tanto desde el desconocimiento, sino comprender que esto es una política de Estado. Y una falsa dicotomía, ¿no? Como si la protección del medio ambiente y la seguridad del futuro para las nuevas generaciones no dependiera de la protección de los recursos que tenemos. Y que solamente la explotación de los recursos estén atados al progreso económico del país sin pensar que dentro de la explotación de recursos puede haber otro modelo posible, sustentable, y que no termine, digamos, contaminando el agua, destruyendo, ¿no?, digamos, nuestro ecosistema, enfermando a las familias. Una falsa dicotomía que muchas veces también desde el Estado y desde ciertos sectores políticos se trata de implantar como que es la única opción. Un poco lo que la película, junto con la anterior filmografía de Juan, habla y rescata es eso, ¿no? De que hay otras formas de producción posible, otras formas de construcción posible dentro de un sistema sustentable y protegiendo nuestros recursos. Sí, recordemos que nos instalan esta idea del progreso desde Andalgalá, ¿no? El gobierno de Menem, y luego se cae toda la careta, digamos, sabemos lo que eso significa, que en simples palabras es saqueo, como para comprender, de los bienes comunes, ¿no? Gracias por estar aquí, sabemos que tienen que seguir como abordando la marcha, así que les agradecemos este ratito. Muchas gracias a ustedes, la verdad que bueno, estamos muy, muy felices de poder estar en Mendoza, celebrando también la lucha, porque la lucha es la celebración, y necesitamos estar más juntos, convocar a todas las personas posibles que sientan, ¿no?, esta gravedad, este momento tan importante para tomar decisiones a favor de la vida, ¿no? Y justamente el agua es vida y necesitamos protegerla como a las futuras generaciones que van a heredar todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, digamos, ¿no? Ese mundo que le estamos dejando. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Bueno, y ahí pasaban Juan y Marina de Docu, documentalistas argentinos que están por la provincia de Mendoza haciendo un rodaje.